47 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. 351-63-23-983. Las vías de contacto. Estamos acompañándote en esta jornada de jueves, como lo hacemos todos los días, durante todo el año, acá en Anexados. Y ahora sí nos metemos a las entrevistas, Karen. Sí, ya la tenemos del otro lado de la línea, Natalia Lescano, como veníamos anunciando, por el accidente que hubo en Circunvalación hacia Ruta 20, donde tenemos que lamentar dos pérdidas. Bueno, Natalia es mamá de Sol Viñolo, queremos saludarte, Nati. Bueno, antes que nada, obviamente imaginamos todo lo que están transitando, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Gracias por la comunicación. Bueno, nosotros lo que estamos manifestando en los medios de difusión en general es la indignación de las familias, además del dolor que estamos transitando, la indignación por la injusticia de que Amoedo, que es el responsable de esta tremenda tragedia, esté en libertad y que solamente haya estado detenido 19 días. Que incluso el fiscal Tomás Casas le ha dado la libertad sin haber escuchado la declaración testimonial de Fernanda Guardia, que es la única sobreviviente del hecho. Él tomó la decisión antes de escuchar a las víctimas. Estamos indignados con esta decisión. Sabemos que Amoedo venía alcoholizado, que tenía 2,07 gramos de alcohol en sangre, lo cual quiere decir que mucho tiempo antes estuvo muchas horas consumiendo alcohol. Que el auto que manejaba era un auto tuneado, es decir, que estaba preparado mecánicamente para ir a mayor velocidad y que además iba a mayor velocidad, porque así lo dijeron los testigos. Sí. Todo lo que les estoy contando lo sabemos por los medios de difusión, porque al día de hoy no hemos podido dar la causa. No colaboró en ningún momento, mantuvo una conducta de esconderse y entre los espectadores y observadores y no ayudar. No hubo nunca arrepentimiento, ni dolor, ni nada que hiciera que Amoedo demostrara algún sentimiento humano. No pensamos que esto no debe caracterizarse como un accidente, sino que es un crimen vial. Exigimos el cambio de carátula. Exigimos que en Córdoba se empiece a hacer justicia en este tipo de hechos, que no son accidentes. ¿Cuál es un accidente de tránsito? Si yo voy por la Circunvalación y se me cortan los frenos y mato a una persona, eso es un accidente de tránsito. Esto no es un accidente de tránsito, esto es un crimen, porque hay una conducta previa, durante y posterior que demuestra el desprecio por la vida. ¿Por qué el juez finalmente lo deja en libertad a Amoedo? No conocemos la resolución porque todavía no podemos ver los fundamentos ni la prueba, no hemos podido acceder al expediente. Recién ayer se le decretó la constitución en querellante a la familia de Agustín Burgos. Todavía no se ha decretado la constitución en querellante mía, la de Sol Viñolo. Desconocemos los fundamentos que tendrá el fiscal, pero claramente lo que yo veo de afuera es que no tiene autonomía de criterio, que se mantiene formalmente atento y apegado a lo que dice el Tribunal Superior de Justicia, que para el Tribunal Superior de Justicia son todos accidentes de tránsito. No le importa, no hay una distinción en la conducta. Y sí hay que hacer diferencias en las conductas. Una cosa son los accidentes de tránsito, que donde puede eventualmente ocurrir un homicidio culposo, y una cosa es una conducta premeditada, de desprecio de la vida, como ha hecho Amoedo. Sí, y considerando además que, bueno, no pudo declarar Fernanda y en el momento de la declaración de Alan, él se niega a declarar, incluso hasta llega a negar los hechos, ¿no? Sí, él niega los hechos, por supuesto que es toda una estrategia legal, sí. Después verá de dónde se puede tomar y dirá cualquier cosa que diga. Para mí no tiene ningún tipo de valor, porque todo lo que ocurra a partir de su presentación con el abogado es una estrategia legal, para salir lo más impune posible de su responsabilidad. Y nosotros como víctimas, y decimos el fiscal, es el que representa al Estado, a la sociedad y a las víctimas. ¿Cómo puede ser que el fiscal le dé la libertad en 19 días? ¿Qué piensa? ¿Que la sociedad y que las familias sentimos que eso es justicia? Por eso la gente no cree en la justicia. Porque 19 días de detención no tiene nada que ver con el daño que ha producido esta persona, que ha encausado de forma temeraria su conducta y produjo la muerte, que era altamente probable que la produjera en ese estado de intoxicación alcohólica y en ese estado de desaprensión por la vida en la que se manejaba. Sí, dos pérdidas que lamentablemente no vuelven, ¿no? Digo, él estuvo 19 días preso, ahora está en su casa con su familia, contenido seguramente, y nosotros tenemos la vida destrozada para siempre. A mi hija no la pudimos velar a cajón abierto porque estaba destrozada. Entonces, no se lo vamos a permitir al señor fiscal que siga con esa caratura. Exigimos como familia, como víctimas y como sociedad que empiece a hacerse justicia, porque hay fallos en el país donde casos similares a estos se consideran homicidio simple por doble eventual. Que recordemos, Nati, la carátula es delitos de homicidio culposo reiterado y agravado, nada sí, más. Claro, sí, está reiterado por la cantidad de víctimas, sí. Y ustedes solicitan que sea, ¿qué cambio de carátula? Simple. Homicidio. Claro. Homicidio simple, porque el homicidio culposo va entre 3 y 6 años. O sea, lo máximo que le pueden dar dentro de esta carátula son 6 años. Y eso no condice con la conducta anterior, durante y posterior de él. Él tenía una conducta, él salió alcoholizado. Venía, supuestamente dicen testimonios, de una fiesta clandestina. O sea, que ya venía infringiendo la ley. Claro. Se sube totalmente intoxicado, infringiendo la ley. Venía a alta velocidad, a mayor de la permitida, infringiendo la ley. O sea, todo lo que hizo fue desprecio por la vida. ¿Qué iba a ocurrir si no la muerte de alguien? Ocurrió la muerte de alguien. Podía haber ocurrido la propia. Yo siempre digo, eso es un desprecio por la vida propia y ajena. Pero no terminó con la vida propia, sino que terminó con la ajena. Nati, evidentemente por parte del Estado no están recibiendo ningún tipo de contención, ¿no? No, por supuesto que no. ¿Cómo van? Salvo la atención de Fernando, que a Fernando le están atendiendo en un hospital de urgencia y le están atendiendo excelentemente bien. ¿Sabés en qué estado está Fernanda? ¿Cómo pudo evolucionar su cuadro grave? Sí, le han operado de una pierna, ella se está restableciendo poco a poco, pero no va a poder caminar por muchísimo tiempo y se verá cómo evoluciona su posibilidad de caminar. Tiene una pierna operada que está restableciéndose poco a poco y la otra pierna le tienen que hacer injertos de piel porque está quemada por la rueda del neumático para después poder operarla. Así que está con las curaciones, está delicada de salud y anímicamente, por supuesto, muy afectada. Sí, lo podemos imaginar. ¿Cómo va a seguir esta lucha? Nosotros en principio estamos convocando, que en realidad no lo empezamos a organizar las familias, pero sí los amigos de Sol, de Fer y Agustín, empezaron a organizar una marcha para el 17 de junio, que se cumple un mes de la tragedia, y por supuesto que todas las familias, los amigos y las instituciones incluso que están apoyando este reclamo de cambio de carátula, que tiene que sentar un precedente del cambio de los criterios de la justicia cordobesa. Porque ya en Rosario, en Buenos Aires, en muchos otros lugares del país, hay un criterio diferente. ¿Por qué en Córdoba siempre diferente? La desprotección es manifiesta. Entonces, estamos organizando esta marcha, queremos que se haga justicia, exigimos el cambio de carátula, nos estamos encontrando con los familiares de otras situaciones similares, donde también han tenido condenas de 9 meses, de 1 año, de 2 años, son irrisorias en comparación con el daño que producen. Sí, me imagino también que, bueno, lamentablemente dentro de esta tragedia, pero ustedes como familia, tanto con la familia de Rodrigo Burgos, seguramente con Fernanda, armaron como una familia entre todos juntos, ¿no? De contención, de amor, de acompañamiento. Sí, totalmente, más vale. Con la familia de Fernanda ya éramos familia, digamos, pero bueno, esto nos ha unido muchísimo más. Y con la familia de Agustín Burgos, que tiene una hermosa y bella familia, ha sido grato encontrarnos con ellos a pesar del momento doloroso, porque son unas personas entrañables y muy queridas. Así que sí, por supuesto, hemos hecho un grupo y estamos conteniendo entre nosotros y nos estamos ayudando y asesorando entre nosotros y bueno, buscándole una explicación y una salida y la búsqueda de justicia. Por lo menos, pues sabemos que no vamos a recuperar ni a Agustín ni a Sol, pero queremos por lo menos que se aplique la justicia. Así es. Bueno, Nati, queremos agradecerte muchísimo este tiempo, estos minutos. Sabemos que no es nada fácil, que están transitando un momento súper doloroso. Y el esfuerzo también que conlleva tener que estar hablando de esto por los medios, tener que estar pidiendo justicia cuando debería haberla. Por lo menos. Claro, sí. Así que, bueno, nada, desearles mucha suerte en esta lucha y mucha fuerza, por supuesto, para vos y todas las familias. Bueno, les agradecemos la difusión. Muchas gracias. Hasta allí las palabras de Natalia Lescano, quien es mamá de Sol Viñolo. Sol Viñolo, Rodrigo Burgos, perdieron la vida. Bueno, como ella decía, no es un accidente, es una tragedia en manos de Alan Amoedo, de 27 años, quien, alcoholizado, con exceso de velocidad, impactó sobre los vehículos de ambas personas y terminaron por perder la vida. Y claro, como decía ahí, no es un accidente, es un hecho de tránsito. Hay una característica entre un accidente de tránsito y un hecho de tránsito. Un accidente es algo que se inesperado, claro. Algo que sucede porque hiciste todo bien, controlaste bien el auto, tenés seguro. Que no es previsible, digamos, ¿no? Claro. Esto, como decía Natalia, infringió todas todo tipo de las leyes había por haber. Alcoholizado, exceso de velocidad. Bueno, la verdad que hay vidas que se perdieron y hay personas que no se van a volver a recuperar. No, y después de esto. A ver, y después está la otra, ¿no? Muchas veces nos dicen, che, bueno, no conduzcan al volante, hay leyes que te dicen que no está permitido. Pero justamente esta es la oportunidad de que se revaliden esas leyes, ¿no? Uh-huh. Que a tanto nos persiguen con controles y demás. Me parece perfecto, de hecho. Pero esto tiene que llegar para revalidar eso, ¿no? De que si te pasa tal o cual cosa por esto, este es el castigo. Bueno, acá no pareciera serlo, ¿no? Tremendo. Resto de minuto para llegar a las 11 de la mañana en todo el país. ¿Eh? 351-63-23-983, la vía de contacto. Estamos en jueves, ya casi. Jueves de ya casi también. Nos metemos nuevamente en canciones. Nos quedamos hasta las 13 horas.